Estoy tan solo en esta noche. No sé qué hacer para tenerla. Mi vida no tiene sentido. Mi corazón no siente sus latidos. No sé qué hacer para...